tanta experiencia no está acostumbrada. Camina en las calles, no se asustada. Con una sonrisa oculta su tristeza. Ofrece su cuerpo y no se da cuenta. Experiencia no está acostumbrada. Camina en las calles, no se asustada. Con una sonrisa oculta su tristeza. Ofrece su cuerpo y no se da cuenta. Los hombres se sacan las ganas.